La verdad es que no esperaba, porque un día de fiesta, un 8 de diciembre, pensé que íbamos a ser la familia, pero tanta gente, la verdad que impresiona. Así que estoy muy contenta. ¿Qué cree usted que refleja la convocatoria? El cariño que le tenían a mi padre y el reconocimiento a que empezamos a saber la verdad. Y eso yo creo que a tantos chilenos, mujeres, les ayuda para irnos reconciliando.